sé vivir si tú no estás. Por la noche extraño tu calor. Quiero tener tu corazón. Quiero tener tu amor. No sé vivir si tú no estás. Por la noche extraño tu calor. Quiero tener tu corazón. Quiero tener tu amor. Para que corran. No sé vivir si tú no estás, ni por la noche extraño.